Bueno, así estamos recibiendo a Cecilia Viñoles, que como cada dos lunes, nos acerca a temas que tienen que ver con nuestra alimentación. Y hoy viene, yo le decía antes de salir al aire, yo de lo que va a hablar hoy, no sé nada, de otra cosa tampoco sé, pero por lo menos tengo más oído, pero de esto me declaro burra completa. Cecilia, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, antes que nada, un feliz año para todos ustedes y para la audiencia, que es la primera audición del 2021, a ver si nos trata un poquito más, más leve, más cariñoso que el anterior, que el que se fue, ¿no? Es verdad, es verdad. Igual para vos, Cecilia. Bueno, gracias. Sí, hoy con verdes asiáticos, como habíamos dicho, que me decías que no conocías nada. No. Hay en algunas ferias barriales, aparece a veces el pak choi, que le llaman acelga china, o repollo chino, le dicen, yo qué sé, y bueno, a veces está, pero más que nada en puestos de productores orgánicos es que han introducido hace unos años estas variedades de verduras. Les voy a mandar después fotos, sí, tal como te dije, para que los puedan identificar y también con los nombres que no son tan tan fáciles de entender. La mayoría, les voy a contar, que pertenecen a la familia de las brassicáceas, una subespecie asiática, o sea, a la familia de las coles, ¿verdad? Sí. De los repollos. El primero que voy a tratar hoy es el tat soy, o sea, T-A-T-S-O-I latina. Es una brásica rapa y la subespecie es narinosa, así es que se llama. Es originaria de Cantón, de la China, y bueno, es una de las más lindas así de ver, es como una especie de roseta lo que forma de hojas de un verde bastante fuerte. Se puede consumir, uno lo consume de distintas formas, pero más que una col podría asemejarse un poco en sabor a la espinaca. A la espinaca. Y bueno, el cultivo es en almácigo, puede comenzarse o directamente de asiento. Y hay que mantener una distancia de 40 centímetros entre plantas. Suelen extenderse bastante, digamos, en el cantero. Tiene una virtud que, por su origen, resiste bastante el frío. Dicen que resiste hasta 10 grados bajo cero una vez que ya está formada la mata, que ya está crecido. Y tiene la ventaja, todas estas asiáticas, que se pueden recolectar por hoja. No es que arrancas toda la planta, sino que vas cosechando, como en el caso de la acelga, las hojas exteriores más crecidas y vas dejando el centro, y entonces eso permite una cosecha progresiva y también por un largo periodo. Se dice que hasta 3 meses o más puedes ir recolectando y ella va creciendo. En cuanto a las condiciones que debe tener, necesitan suelo suelto, húmedo, pero no con una humedad excesiva, y no les gusta para nada el encharcamiento. Eso es lo fundamental a cuidar. No hay que pasarse con el riego. Exactamente, no hay que pasarse con el riego. Son resistentes a las plagas en general, pero lógicamente comparten, digamos, las mismas enfermedades de la familia de las brassicáceas, que son la famosa mosquita blanca de la col, o pueden tener, justamente en caso de mucha humedad o de que ya haya en el lugar, pueden ser atacados por caracoles y babosas. Esos serían los problemas. También hay que mencionar de que son proclives a la polinización cruzada por insectos. ¿Eso qué quiere decir? De que pueden contaminarse unas de otras y cruzarse. Entonces, lo que se recomienda es aislar a cada especie. Plantamos en canteros distintos, más alejados, y es que vamos a manejar distintas de esas especies para evitar esta polinización cruzada. Y dicen que hay que guardar también semillas de las que no semillan prematuramente, o sea, antes de tiempo, por ejemplo, ahora en primavera, que tiende a formarse la vara y a semillar rápidamente, porque dice de que esa condición se hereda, que entonces si guardás semilla de esa que semilló rápido, en la siguiente temporada va a suceder lo mismo con la que hayas plantado. Esos serían los recaudos para su plantación. Después tenemos el bok choy o pak choy, que eso sí he visto en ferias vecinales, por lo menos en mi feria de los sábados, hay en algunos de esos puestos muy completos, que tienen mucha variedad, tienen esta, que es también un repollo, es una hoja, es pequeña, es una hoja redondeada, de tallos blancos, bastante turgentes, generalmente se vende natadito, se vende todo juntito, es decir, cosechan la planta entera, pero también se la puede cosechar por hoja, tal como dijimos, como el caso de las acelgas. Si se cosechan enteros, se cosechan después más o menos de las 6 semanas de crecimiento. Después tendríamos el pak choy tiene un color verde pálido, también el cultivo se hace de asiento, o sea que ya queda en el lugar, es una cosecha, un cultivo directo, y se ralea entre plantas, eso quiere decir que si viene mucho se van entresacando para permitir el crecimiento de las matas un poquito más grandes. Necesita buena cantidad de materia orgánica y necesitan en general un pH un poquito más ácido que el resto de las hortalizas, levemente más ácido. Las enfermedades, también las mismas. Y después tenemos las mostazas asiáticas. Ah, esas creo que he escuchado, ¿ves? ¿Eso has escuchado? Me parece que sí. Ahí está, eso sí. Y lo hemos tratado, creo que la hemos mencionado en algún momento, que acá la que hay fundamentalmente es la misuna, con Z. Sí. La misuna es Brassica rapa, también subespecie nipocinica, así. Misuna es un follaje de hojas muy finas, de color verde, un poquito más oscuro, un follaje muy liviano, de tallitos finos, y hay también, hay una variedad verde y hay una variedad morada. Es preciosa, la verdad, es una planta bien, bien delicada, un follaje precioso que aporta mucho al huerto, y también se cosecha por hojas. Ocupan más o menos unos 30 centímetros en el cantero, necesitan una tierra abonada, no en exceso, y sobre todo lo que mencionamos, bien drenada. Esta es una mostaza, o sea que tiene un sabor bastante picantón. Después acá no tenemos, pero la he oído y les voy a mandar la foto, la mibuna, que es otra mostaza, pero esta es de hoja entera, es una hoja alargada, de punta redondeada, de un color verde más bien oscuro. Dicen que tiene un sabor similar a la lechuga, pero un poquito más intenso, un poquito más fuerte. La planta en su madurez está ocupa unos 60 centímetros, es como que se extiende un poco más en el cantero, eso lo digo porque en el caso de conseguir semilla, saber el espacio que le tenemos que dejar. Y también se cosecha de la misma manera, por hoja o se cosecha entera. Lo importante en los usos culinarios, que ahí capaz que alguno alguna vez comió en algún restaurante chino o japonés, o si viajó a la Argentina, en donde en el mercado chino todo esto es algo muy, muy corriente, claro, y que se utiliza. Se utilizan crudas en ensaladas, sobre todo las hojitas tiernas, ¿no?, formando parte generalmente de un mix verde. Los orgánicos suelen a veces hacer un mezclum, o sea, una mezcla de verdes, y entonces en bolsita incluyen también algunas hojas de tatsoi o de misuna, de ambos colores. Se pueden utilizar en sopas, se pueden utilizar fundamentalmente en lo que más la conocemos, en esos salteados de tipo asiático que se hacen en el wok, ¿verdad?, con brotes mal llamados de soja, con brotes, con otras verduras, de repente acompañados por carne de pollo, por cerdo. También se pueden cocinar al vapor y también podrían ir perfectamente como relleno de pastas. Como todo esto asiático, se combina muy bien con el ajo, con el jengibre, le queda también muy bien, con chiles, o sea, con ajíes picantes, con cebollas, con la cebolla de verdeo en particular, con aceite de sésamo, con salsa de ostras o con salsa de soja, que es lo más corriente acá. Salsa de ostras no sé si se consiguen en alguno de esos almacenes asiáticos que hay, la de soja sí, es bien conocida, y también, bueno, con pescados o con mariscos. Y también aportan un toque picante y muy muy rico a la gente que hace esos jugos vegetales que están tan de moda para desintoxicar, esos jugos detox que le llaman ahora, que los hacen con apio, con distintas verduras, que yo qué sé, con remolacha, con espinacas. En este caso, por ejemplo, el tatsoi iría súper bien. En cuanto a lo nutricional, es importantísimo lo que aportan. Y ahí es el mayor énfasis, digamos, que doy a todo esto. Porque aportan vitamina A, que es fundamental, ¿verdad?, para la piel, para la visión, es un antioxidante, es antiinflamatorio. Aportan hierro, como todas las verduras verdes que conocemos, espinacas, ¿no?, en particular, acelga, todo eso. Calcio, lógicamente, y fibra dietética, también vitamina C. Fíjense que el tatsoi tiene el doble de vitamina C que el limón o la naranja. O sea que está buenísimo para empezarlo a consumir, sobre todo crudo o apenas o levemente salteado. Y también tienen, son anticancerígenos, como toda la familia, ¿verdad?, de brasicáceas, que estamos hablando de repollos, de brócoli, del kale, muy anticancerígeno él. Y bueno, y también aportan vitamina B6, que es la que ayuda a formar la hemoglobina, o sea, la que transporta el oxígeno en la sangre. O sea que súper, súper importante. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos bien, sí. Bueno, bárbaro. Después hay otra verdura asiática que no es verdura de hoja, que capaz que es así la vistes, porque en algunas ferias yo la he visto. Decímela de nuevo. El nabo daikon. No, vos sabes que no, mi feria es muy... No, tu se ve feria que es muy tradicional. Muy tradicional. Bueno, el nabo no daikon... No nos ve cara a nosotros de que vayamos a comprar, no sé. No sé por qué. Que no van a probar, que no van a innovar. Claro, claro. Claro. Bueno, el nabo daikon es un nabo blanco muy grande, alargado, de origen japonés, también de la misma familia, obviamente, brassicacea, que se siembra en forma directa o de asiento. Requiere pleno sol o semisombra, un suelo también levemente ácido, suelto, bien drenado, como las demás, y se siembra generalmente en otoño y se cosecha en invierno. En este caso no hay que abonar demasiado, porque si no lo que se estimula es el desarrollo excesivo del follaje, y eso no nos interesa. Si bien el follaje de los nabos se consume, de cualquier nabo la hoja se consume y tiene un aporte nutricional súper importante, en general estamos acostumbrados a descartarlo, pero más en este caso siendo orgánico, ni que hablar, que se puede utilizar. En este caso no queremos que desarrolle follaje, sino que lo que nos interesa es el desarrollo de la raíz del nabo. Entonces no se va a abonar en exceso. Para justamente promover el desarrollo del el nabo en sí. Lo que les quería comentar también, que todas estas plantas, en estas plantas también tenemos algo presente que pocas veces se habla, que es la clorofila, que está presente, obviamente, es un pigmento verde, como ya sabemos desde la escuela, que está presente en hojas y en tallos de vegetales, y que es responsable de la fotosíntesis. Pero la clorofila, este aquí, que tiene una estructura molecular muy similar a la de la hemoglobina humana, que transporta, como ya dijimos, el oxígeno en sangre. O sea que sí, es importantísima. Más en estos tiempos, creo, de tanto tapaboca, ¿no? El estar bien con oxígeno en sangre parece algo importante. La diferencia, dicen que en el caso de la clorofila y al consumir entonces estos verdes, es que estamos aportando magnesio a nuestro organismo. Y eso tiene un montón de ventajas, porque disminuye el cansancio, apoya el funcionamiento del sistema nervioso, regenera tejidos, fortalece huesos y dientes, tiene también antioxidantes. Entonces vamos a tener en cuenta, para incorporar, sobre todo ahora en verano, pero todo el año, ahora que tal vez es más fácil, que consumimos mucha más ensalada, el ir variando todos estos verdes. Poder probar estos asiáticos, de ser posible, y que les agraden, pero también no olvidar que esa clorofila está presente en todos, en las lechugas, en repollos, acelgas, apio, que está tan rico y tan lindo, el apio blanco, espinaca, ahora ya no hay tanto porque no es época, berros, rúcula, perejil, que sí están todo el año, la verdolaga, que es de invierno, la hierba de trigo, no sé si la han visto en algunos lugares naturistas, claro que es un común germinado del trigo, y esa hierba tiene una concentración impresionante de clorofila, se la usa sobre todo en estos licuados naturales. Y se hace con otras también, ¿no? Se hace con otras semillas también. Germinados, los sí, germinados, pero en este caso para los licuados y para la clorofila especialmente usan mucho la hierba de trigo. Mira. También después hay microalgas que tienen una concentración tremenda de clorofila, como la clorela y la espirulina, que esas se consiguen generalmente en frasquito en polvo, ¿verdad? Y uno lo agrega a algún licuado, algún batido o lo consume con un jugo. Que están realmente buenas, poquita, porque son realmente fuertes, un toquecito. O sea que, bueno, estos son todos los aportes que tienen los verdes asiáticos que probablemente no conocíamos. Claro, que una cosa, aunque puede parecer fuera de lugar, no sé, pero estas que estamos conociendo ahora, estos verdes, digo yo estoy conociendo ahora, debe haber otra gente que ya los conoce, ¿compiten con los nuestros? O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Abrimos y nos ponemos a cultivar también esto? ¿Compite con nuestra acelga y con nuestra espinaca? No, para nada. ¿Qué? No compiten. Digo, para ver cómo entenderlo. Claro, no, para nada. Son un complemento, es un aporte de verduras de otro origen, que como verán tienen unos nutrientes bárbaros y no compiten para nada, no son invasoras, todo lo contrario. Se pueden combinar en la huerta de mil maneras, con esa precaución que dije de mantener las distancias por el tema de la polinización cruzada, nada más que eso. Bueno, eso es importante también, porque viste que nosotros demoramos mucho en entender de que podían venir especies, no solo vegetales, nos pasó con los peces también, con otros, que terminan perjudicando lo autóctono. No es el caso. No es el caso para nada, no son invasoras, no compiten en nada, todo lo contrario, aportan riqueza y color a la huerta y aportan a todo lo nutricional, a la salud verdaderamente, es abrir el abanico de lo que consumimos. Ahí está, no va en detrimento de las nuestras, no es que las nuestras no servían y estas sí. Para nada. Esto incorpora. Todas sirven, y como ya les mencioné, todo ese montón de verdes que podemos consumir todos, justamente en la variedad está la riqueza del aporte también nutricional y, como siempre digo, del no aburrirse en casa. Exacto. Del probar cosas nuevas y de cocinar cosas distintas para no aburrirnos. Está muy bien. Y si alguien dice, bueno, yo también quiero plantar estas cosas, ¿cómo hace? Yo la verdad no las he plantado hasta ahora. Pienso que quienes tienen tal vez encuentros de semillas y los orgánicos conocidos que lo plantan, les pediría yo alguna semillita. Me gustaría mucho el tatsoi en particular, que me agrada, y aparte cultivos fáciles, resistentes, y justamente esto, si estás cosechando a lo largo de 3 meses algo que te provee una rica comida por 3 meses, la verdad es fantástico. Ahí en un pedacito de cantero, en una huerta de azotea, en tu fondo, la verdad que está genial. Quería comentar brevemente para la próxima, Ángeles, cómo vamos a comenzar el año. A ver. Yo estuve pensando de que, bueno, este año pasado que se fue, fue tremendo y creo que nos hizo reflexionar mucho a los seres humanos de cómo estamos tratando a nuestro planeta, sí, por la pandemia y por muchas cosas más. Entonces yo voy a comenzar en el próximo programa con un tema para reflexión, para poder realizar pequeños cambios personales al alcance de todo, que es el tema de la huella ecológica. Bien. La huella ecológica. Huella ecológica, o sea, ¿qué huella estamos dejando cada uno de nosotros en el planeta y qué es lo que podemos hacer para minimizar esa huella, ese daño en casa? Bien. Que tiene mucho que ver con la huerta, obviamente. Exacto. Porque si estamos produciendo de forma limpia, de forma orgánica, estamos empezando a tratar de ser autosuficientes con nuestra huerta orgánica y estamos cuidando el medio ambiente y comiendo más sano, obviamente que vamos a minimizar a través de la huerta muchísimo ese impacto en el planeta. Pero hay un montón de cosas más que podríamos hacer y que cada uno vea qué cambios quiere hacer según su conciencia y sus posibilidades o progresivamente. Esa sería la idea y también vamos a empezar eso la próxima. Sí. Y después ya vamos a seguir con viendo cultivo por cultivo. Excelente. Es decir, empezar con cultivos de verano profundamente, desde el tomate, por ejemplo. Podemos sí. empezar todas las variedades, cómo se planta, cómo se cosecha, cómo se cuida, todas las plagas, las formas de los remedios naturales para contrarrestarlas y demás. Muy bien, muy ¿está? Bien. Y ahí ponemos de foto, ¿te enteraste que Palma desde Colonia nos mandó la foto de un tomate que pesó, que él cosechó 975 gramos? Bueno, impresionante, hay para varios días de ensalada. Tremendo tomate. Qué tremendo. Bueno, acá mandaron un saludo, buenos días compañeros de la radio, muy feliz 2021 para ustedes y a la profesora Cecilia. Acá estamos muy atentos a tan valiosa información y muy agradecidos por la misma. Un abrazo desde Aiguá, dice Mariano, que siempre está muy atento siempre cuando sale esta columna. Pendiente a la audición. Nos alegra mucho. Y nos un dice saludo. Nacho, que llamó un oyente, que pregunta, ¿qué pasa con el ananá en Uruguay que nadie habla? La otra vez habían preguntado, sí. Si no sé a qué se refiere con eso que nadie habla, no sé, que haya plantaciones acá, no lo sé, en no, el norte. No la hay, ¿verdad? ¿Habrá alguna plantación en el norte? No lo sé. Sí. Yo di mi respuesta de porque no consumía ananá, pero que repetíla por las dudas. Sí, que yo no consumía porque lo que sabía era que estaba sumamente fumigado, es uno de los cultivos que más se fumigan con agrotóxicos y que una de las marcas que entra acá, que también hay marca de banana y otra cosa y alguna otra fruta más, es de mano de obra de mucho maltrato, esclava. Sí, sí, sí. Entonces, por un tema ético, en lo personal, habiendo tanta otra cosa para consumir, si bien me encanta el ananá, por esos dos motivos yo no lo consumía. Banana, por ejemplo, sí hay orgánica sin fumigar. Se vende en la feria orgánica, en la ecotienda, en algún otro lado hay banana orgánica, o sea que tenés esa opción. Es realmente más cara, en ese caso sí hay una verdadera diferencia de precio, que en, como yo digo, en el resto de verdura orgánica no hay mucha diferencia de una verdura cualquiera en supermercado, en grandes superficies o hasta en algunas ferias. Muy bien. Se nos terminó el tiempo, pero acá hay un mensaje de Cristina que dice, Radio Amada, aporte un concepto. Los macrobióticos sostienen que se deben comer los frutos de estación y los que da la tierra en ese lugar. Punto de vista a analizar. Que lo podemos tomar, ¿no? Para un programa de estos. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Esa es toda una visión. Con respecto a la estacionalidad, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, en cuanto a la dieta, eso es un tema de opción, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, Cecilia, un beso muy grande y gracias. Nos vemos la próxima. Igual para vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.